Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la centésimo-tercera entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de José Antonio, José Alberto, siempre me lío. José Alberto. José Alberto Benítez Andrades, que hace poco también ha comenzado a ser podcaster, es blogger, es informático, es geek, es entrenador, eres un poco multitarea tú, ¿no? Yo soy multitarea, efectivamente, multidisciplinar a tope. Bueno, y además puedes compaginar perfectamente todo a la vez, lo cual Sí, para mí es algo incluso sorprendente. podría entrenar mientras grabo un podcast también. Sí, ¿no? En la elíptica o en la cinta de correr, ¿eh? Sin problema. Tampoco te veo haciendo aquí Sentadillas, mientras sentadillas. tanto, puede ser, ¿eh? Y bueno, una persona que está relacionado con el ámbito de la tecnología, de la informática, cuando viene a la mente siempre se tiene en mente la típica persona que está sentada 20 horas al día delante del ordenador, comiendo ganchitos, hamburguesas, bebiendo Coca-Cola y haciendo un total de cero deporte. Y tu faceta también de entrenador, de nutricionista, de deportista, ¿cómo surgió todo y cómo lo compaginas? Bueno, pues respecto al típico informático que, como tú has descrito bien, hace unos meses hice una presentación en la que expliqué qué me motivaba a crear un blog. Simplemente era de eso, de por qué me motivaba a hacer un blog y a empezar y tal. Y hablé precisamente de eso, ¿no? De que cuando alguien hablaba de un informático, pues la imagen que se venía era la que tú estás diciendo, el típico. Pues gordito, con gafas, sentado, tomando ganchitos, tal, etcétera. Bueno, pues yo, gafas no, pero el resto, pues más o menos sí que iba por ese camino. No te voy a decir que no, iba por ese camino. Pero cuando iba a cumplir 24 años, o sea, hace 2 años y medio, más o menos, sí. No sé, de repente dije, vamos a ver, esto no puede ser. No puede ser que yo siga aquí. Perdiendo la forma, no estaba yo contento, digamos que conmigo mismo ni con mi cuerpo, y lo que hice fue que empecé a salir a correr un poco. Nada, ese día salí, fue el día de mi cumpleaños, de hecho, salí a correr, corrí 4 kilómetros, estrené un brazalete de estos para poner el móvil, que mi hermano pensó que lo iba a usar solamente una vez y al final lo usé más. Y a raíz de ahí, pues lo que empecé fue a coger un poco de rutina, a intentar salir 3 días a la semana a correr, 4, luego ya me fastidié la rodilla y lo que hice fue que en lugar de, es verdad, en lugar de empezar a correr, pues lo que hice fue que cambié el correr por nadar, pero no dejé de hacer deporte. Y a medida que fui, digamos, haciendo deporte de forma rutinaria, pues yo vi que me fui encontrando mejor, que estaba bastante mejor que cuando no hacía deporte. Además, me di cuenta de que aprendí a organizarme todavía aún mejor y que me daba tiempo a hacer más cosas que antes. A pesar de sacar ese momento de deporte, logré, digamos, que trasladar eso al resto de tareas que tenía que hacer durante el día. Porque, claro, como hemos comentado antes, yo al ser autónomo, pues el pecado que tenía, entre comillas, era que al final estaba más horas de la cuenta delante del ordenador trabajando, pero no quiere decir que produjera más, porque luego al final producía menos de lo que lo hago ahora gastando menos tiempo, o sea, era menos eficiente, digamos. Y a raíz de empezar con el deporte y tal, pues luego me di cuenta que fui perdiendo peso, digamos, y al ir perdiendo peso hubo un momento incluso que bueno, fui leyendo sobre la nutrición, el deporte. Y me di cuenta en un momento determinado que había perdido demasiado peso y no entendía por qué. Entonces, eso me llevó a leer bastante sobre la nutrición y el deporte y la relación que hay entre pues las calorías, el consumo de energía del cuerpo y todo el rollo este. Y ahí fue cuando aprendí prácticamente pues la base principal de la nutrición, cómo funciona nuestro cuerpo y digamos cuánta gasolina necesita dependiendo de las actividades que hagamos durante el día. Y a partir de ahí, pues la verdad es que me empezó a gustar mucho el tema, me empezó a apasionar el tema e incluso lo he dicho muchas veces, mis dos pasiones son la informática y el deporte y la nutrición, pero si tengo que tirar ahora mismo por más, me apasiona incluso más el deporte y la nutrición que la informática ahora mismo, aunque me apasionan las dos, ¿eh? Si no, no estaría ni trabajando lo que estoy, ni haciendo la tesis, ni nada. No, correcto. Y explícame eso de perdí demasiado peso. ¿Cómo se puede perder demasiado peso? Sí, pues es muy fácil. Cuando una persona come, digamos que normal, y se dedica a hacer deporte, pues hay un momento que si tú estabas antes totalmente sentado en la silla comiendo normal, resulta que comías más calorías de las que gastabas y engordabas. Pero cuando te empiezas a mover, que era mi caso, como yo no comía de forma excesiva porque nunca he comido muchísimo, pues lo que pasaba era que comía mucho menos de lo que realmente necesitaba mi cuerpo, y estuve bastantes meses así. Entonces, claro, llegó un momento que yo no quería adelgazar más, pero estaba adelgazando más. Fue así, y fue por eso, sí. Curioso, ¿no? Que no quieras adelgazar y que continúes. Suena raro, porque hay mucha gente que quiere adelgazar y no puede, pero a mí me pasaba al contrario, que me empecé a pasar de adelgazar. Ya eras de maratón, ¿no? Sí, sí, casi, ¿no? Lo rocé. Y en España, ¿qué tal está el tema? Porque claro, tú dices, bueno, yo quiero ser entrenador personal, yo quiero ser nutricionista. Porque claro, yo quiero ser informático, es fácil, estudias la carrera y solucionado, pero para ser entrenador o para ser nutricionista, ¿qué hay que estudiar? ¿Qué opciones hay? ¿Está homologado, certificado? ¿Qué? Bueno, como te comentaba antes, yo, aunque haga tareas de coaching, y yo lo que digo es que hago asesoramiento personal, aunque tú digas que soy entrenador, que bueno, que sí, pero oficialmente pues no puedo decir que soy entrenador. ¿Por qué? Pero para ser entrenador personal, y un entrenador personal digamos que completo, lo que se debería estudiar sería, por un lado, la licenciatura en INEF, desde mi punto de vista, y por otro lado, la licenciatura en dietista nutricionista. O sea, tendrías que sacarte dos licenciaturas si quieres realmente ser lo que se llama entrenador personal completo. Lo que hay por las redes, pues hombre, hay mucha gente que, por desgracia, ni se informan, ni leen, digamos que bibliografía correcta del tema, que van extendiendo mitos, que se dicen llamar entrenadores personales y lo que han hecho es sacarse un curso de 2 meses. Entonces, bueno, hay un mogollón de cursos por ahí que son, digamos que, pues bastante malos, porque no aprendes nada, y encima están desactualizados, la información que te dan es mala. Yo mismo, de hecho, me saqué un curso que está, digamos que, homologado por la Federación Española de Bodybuilding, la IFBB, y el curso en sí, la verdad que no, o sea, el manual que te mandan está bastante anticuado. En cuanto a la suplementación deportiva vienen mitos, en cuanto a la nutrición vienen mitos, en cuanto al entrenamiento vienen entrenamientos que se hacían hace 1500 años cuando no se conocía esto bien, y en ese sentido, pues bueno, yo me saqué ese título por tener algo, pero realmente no vale para mucho. Yo el que recomiendo, si alguien realmente quiere ser entrenador personal y no quiere sacarse las dos licenciaturas que digo, lógicamente, es el NSCA. Ese es el que mejor hay ahora mismo, y realmente ese título sí que vale la pena, y seguramente al final lo acaben homologando. O sea, están luchando por ello porque realmente el temario sí que es bueno, y sí que te enseñan cosas que realmente están bien. No te enseñan ninguna tontería, y yo es el que mejor he visto. Igual en un futuro incluso hasta me lo saqué yo, pero bueno, de momento no. Pero ese es el que mejor veo, el NSCA. Hombre, pues la verdad es que esto está muy bien. Que tú digas que lo que te estudiaste es una tontería y está lleno de mitos y recomiendes otro, la verdad es que está muy bien. Pondremos los enlaces en la entrada del blog, por supuesto, junto con los tuyos. Vale. Y bueno, ya que has sacado la palabra mitos, que es una palabra que desde que te sigo utilizas mucho, ¿qué son los mitos nutricionales? Que hay muchos. Vamos a empezar. Esta semana yo por lo menos he visto dos, que es el del colesterol, que lo vi el viernes, que ahora, bueno, ya yo recuerdo ya varios desde hace tiempo, se decía primero que el pescado azul era veneno, hace tan poco muchos años, ahora resulta que el pescado azul es de lo mejor que hay, comer grasas, comer colesterol. Los huevos estaban prohibidos. Nada de comerte más de un huevo o dos como muchísimo a la semana, y ahora puedes comer varios al día. ¿Cómo hay estos, en la época en la que estamos, que hay tantas investigaciones, unos métodos tan avanzados, cómo es que todavía no se tiene muy claro qué es lo que realmente es bueno y es malo comer? Bueno, pues esto es muy sencillo, porque si lees el Tratado de Nutrición de Ángel Gil, que te lo recomiendo, son 3 tomos, pero si te los vas leyendo poco a poco... Si nos hemos leído El Silmarillón y El Señor de los Anillos... Pues ese, te aseguro que vas a aprender muchísimo y está muy muy bien. Yo lo tengo y todavía me he leído, el primer tomo me lo he leído casi entero, todavía no, porque me lo voy leyendo poco a poco en el móvil. Y claro, ahí viene explicado que la nutrición realmente es bastante joven, porque la química no lleva tanto tiempo, digamos, oficialmente, y la nutrición parte de ahí, de la química, la bioquímica y la fisiología humana. Y entonces, claro, la nutrición en sí, lo que es nutrición, la llevan estudiando desde prácticamente el siglo XIX. No empezó antes, con lo cual es totalmente normal que todavía no sepamos exactamente muy bien cómo funcionan todos los alimentos en el cuerpo y haya un poco de, vamos, y haya bastantes dudas. Y de hecho, la nutrición es totalmente cambiante. Y si, por ejemplo, digamos que nosotros, por ejemplo, un ingeniero informático, cuando estudia la carrera, igual estudia un lenguaje que se usaba en el año 92 y luego esto va avanzando y tú o te actualizas o como sigas programando en el lenguaje del año 92, seguramente no te contratan en ninguna parte, ni hagas nada. Pues con la nutrición pasa un poco parecido, solo que estás jugando un poco con la salud de las personas, con lo cual un nutricionista no actualizado o un médico que no está actualizado, pues hombre, es algo bastante más perjudicial, digamos, que un informático desactualizado para la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, con el mito de los huevos, de los huevos y el colesterol, o de las grasas y el colesterol, antaño, hace de hecho no más de 6 años, fue cuando se descubrió, hace no más de 6 años se pensaba que el colesterol dietético, el colesterol que contenían los alimentos, era, o sea, y eso hace 6 años fue cuando se descubrió que era mentira. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hasta hace 6 años todos los alimentos que contenían colesterol, que uno de los que más contiene, digamos, por unidad, precisamente es el huevo, porque lo contiene en la yema. El colesterol se encuentra en la grasa y la yema tiene grasas, y en la yema del colesterol, digo, del huevo, perdón, es donde más colesterol hay. Con lo cual, ¿qué pasa? Que digamos que más o menos un huevo contiene el colesterol equivalente al 76% de lo que se creía que tenía que consumir una persona normal al día. Con lo cual, claro, entre eso sumado al resto de comidas que hagas, pues te recomendaban que no comieras huevos porque te ibas a pasar. ¿Qué pasó? Que se vio hace 6 años, fue cuando se descubrió que el colesterol dietético no tenía nada que ver con el que luego teníamos en sangre, que lo que aumentaba el colesterol en sangre eran el exceso de grasas saturadas, que no quiere decir que las grasas saturadas sean malas, sino el exceso de grasas saturadas y de grasas trans. Eso era lo que aumentaba nuestro colesterol, pero no ni los huevos ni los alimentos que contenían colesterol. Y luego a mayores, además de que el colesterol dietético no tenía nada que ver con el colesterol en sangre, se vio que del colesterol que nosotros consumimos en la dieta, igualmente, si por ejemplo el colesterol tiene un 70% de lo que deberíamos consumir durante el día, realmente luego nuestro cuerpo de ese colesterol absorbe solamente un 15%, con lo cual, pues imagínate ahí cuántos huevos realmente podrías comer de forma sana. Mismamente yo, haciendo deporte, que no es lo que recomiendo aquí a todo el mundo ahora, yo consumo 3 huevos diarios. Pero bueno, hay que mirar, esto es lo que te digo, hay que mirar a cada persona, o sea, que de repente nos pongáis todos a comer 3 huevos al día, pero bueno, que uno al día os podéis comer incluso siendo sedentarios, sin ningún problema. Y ahora viene una... Vamos a ir ya entrando en el tema del deporte. Una pregunta un poco peliaguda. Ahora está muy de moda el deporte, ha saltado a las redes sociales, hay un montón de aplicaciones. Hacer deporte es cool, lo cual yo personalmente me alegro. Y cuando una persona supera la barrera de salir a correr 3-4 veces, lesionarse o cansarse o tener agujetas y dejarlo, continúa y quiere evolucionar, está, ahora mucha gente se plantea, ¿qué hago? ¿Contrato un nutricionista o contrato un entrenador, un coach o lo que sea? Porque por la razón que sea, o no quiere o no puede permitirse contratar a los dos o a una persona que le supla, que le ayude en esas dos vertientes. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Contratar un nutricionista o contratar un coach, entrenador o como lo quieras llamar? Bueno, pues aquí depende un poco del objetivo de la persona. Si, por ejemplo, esta persona lo que tiene es sobrepeso u obesidad, yo le diría que principalmente contratar un nutricionista. Y luego ya más adelante quizá tiene que cambiar ya el nutricionista por un entrenador, hacer un pequeño cambio. Si es una persona que, digamos, no tiene sobrepeso y lo que está buscando es una mejora en el rendimiento porque tiene un objetivo de, ya te digo, de rendimiento físico, pues entonces que tire por un entrenador. O sea, además es cierto, tú lo has comentado, te fastidiaste la rodilla. Sí. Yo hace un par de años me fastidié todo el cuerpo, tenía un sobrepeso elegante, o sea, casi 40 kilos, y me metí a boxeo, o sea, periostitis, rodillas, la espalda. Así que el tema de las lesiones viene bien. Mi fisioterapeuta se alegraba mucho, estaba encantado, pero yo la verdad es que no. Yo sí que también recomiendo que primero bajar de peso y luego el... Además, no es solo bajar de peso, es que es... Si es un buen nutricionista, vas a bajar de peso y además vas a aprender a comer, porque un nutricionista no te tiene que llegar a poner una dieta cerrada y centrarte en ella, sino que te tiene que enseñar, te tiene que hacer lo que se llama coaching nutricional, que se llama así, y enseñarte, y bueno, tú querer aprender. Y si él te enseña y tú quieres aprender, hay un momento que cuando lleves bueno, depende de la rapidez que tengas un poco y de lo que estudies tú, pero en 3-4 meses perfectamente vas a saber cómo reacciona tu cuerpo y vas a ser consciente de que vas a tener que ir comiendo, incluso de cómo combinar los alimentos que más te apetezcan. Al final lo acabas aprendiendo tú solo. Y eso es más importante para luego, eso ya, una vez controlas el tema de la nutrición, luego ya, pues sí, el tema del deporte, si no sabes cómo planificar los entrenamientos, pues oye, te vas y hablas con un entrenador y que te vaya guiando él de cómo funciona el tema. Además, yo siempre he sido contrario a las dietas, porque antes es lo que comentas, tú ibas a un nutricionista y te decía, el lunes tienes que comer esto, el martes esto, el miércoles esto, y dices, pero y no me gusta nada o no me apetece combinarlo. Eso es un así, error gravísimo. Y al final, al cabo de un mes como mucho, dices, anda y que le den y ponme aquí palmeras de chocolate y napolitanas y que le den a... Sí, acabas harto. Es que claro, el problema principal cuando te dan una dieta cerrada, que parece que te están haciendo un favor, es que te quitan tantísimos, te restringen tantísimos alimentos, que ya solo por el mero hecho de que te lo restrinjan, tu cabeza te los va a pedir. Entonces lo que no puede ser es eso. Tú tienes que, sí, tener una guía de cómo combinar distintos alimentos para que tú elijas los que más te gusten dentro de lo que te permiten, que suele ser casi todo. Lo único que te dicen básicamente que es, pues, fritos no, o redúcelos muchísimo, bollería no, o redúcela muchísima, el azúcar contrólalo, vale, eso es normal, ¿no? Pero que te restrinjan de decirte, pues mira, no comas ni chorizo, ni comas frutas, ni, o sea, solamente come una fruta durante el día, por la noche no la comas, porque hay mucho mito por ahí, o cosas de este tipo. Entonces, eso lo que acaba haciendo es que y además yo he conocido mogollón de dietas que he escuchado por ahí que incluso le han puesto a mi padre hubo un endocrino, esto vamos, es verídico, que le mandaba a comer solamente garbanzos. Entonces claro, cosas, solamente garbanzos, y ¿solo? De hecho le decía, sí, y le decía que podía repetir las veces que quisiera. Entonces claro, yo cuando veo ese papel ahora es que digo, o sea, yo no sé esta gente, pero bueno, ese es otro tema distinto, ¿no? Y luego con el tema de a qué profesional ir, quería dejar claro una cosa. Por un lado están los dietistas nutricionistas, que son los que tienden de esto, los dietistas nutricionistas de verdad, los licenciados. Y por otro lado están los médicos endocrinos, que a ellos no hay que ir a que te den una dieta. Ellos, los médicos están hechos para curar gente que está enferma, pero no para, digamos, prevenir la enfermedad ni ayudar a que una persona esté más sana. O sea, esto parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, normalmente los endocrinos lo que tienen, por desgracia aquí en España es que es así, tienen en el cajón unas dietas tipo en las que, dependiendo de las calorías que ellos vean que necesita el paciente, pues tienen un papel que pone dieta de 1500 calorías y te la dan, otra que pone dieta de 2000 y te la dan, otra que pone dieta de 2500 y te la dan. Y son dietas que efectivamente te ponen cosas como: desayune usted dos galletas María o una magdalena y un café con leche. Bueno, pues no tienes por qué desayunar eso si no te gusta. O puedes, o sea, no tienes que saber tú cómo combinar los alimentos, o que alguien te dé una lista con varias equivalencias y que tú elijas. Además, en el tema de las equivalencias, esta de cómete X galletas María o cómete una magdalena, hay que mirar solamente las calorías. Es decir, yo voy al supermercado y me dicen: a ver, me han dicho que yo puedo comer 1500 calorías. Y me consumo esas 1500 calorías en hamburguesas, en patatas fritas y en refrescos. ¿Es lo mismo las 1500 calorías de ahí que 1500 calorías a base de un filete de ternera, tomate natural, pan integral, leche desnatada, etcétera? ¿Cómo, o sea, solamente hay que mirar calorías? No, hay que mirar calorías y hay que mirar porcentajes de macronutrientes. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, si el cuerpo necesita solamente 1500 calorías, supongamos, para adelgazar, porque ahí ya estamos en déficit, y tú comes lo que me estás contando, pues la mayoría que vas a consumir ahí en las 1500 calorías va a ser, pues más o menos con lo que me has dicho, un 80% de carbohidratos o 70, y un 70, por ejemplo, un 25% de grasas y solo un 5% de proteínas. Entonces, ¿vas a adelgazar? Sí. Pero la composición corporal que vas a tener no es la correcta, porque vas a perder muchísima masa muscular mientras adelgazas, por el tema del reparto de macronutrientes. Con lo cual, además de las calorías, tendrías que mirar el porcentaje de macronutrientes. Si lo haces así, incluso hay una dieta que se llama dieta si entra en tus macros, que se llama IIFIM, que está en inglés, If it is your macros. En la que la gente, digamos, que lo que hace es, pues, a base de comida que se considera no sana, cuadra las calorías y se mantiene el peso o adelgaza o lo que sea. Ahí habría una falta de micronutrientes bastante interesante, pero bueno, hay que mirar calorías y hay que mirar macronutrientes, por el tema de que la composición corporal o la pérdida de peso, no vas a perder peso de la misma forma en función de los macronutrientes que utilices, de los porcentajes. Pues ya te digo, lo que me has dicho tú al principio, de comer pues a base de donuts, fritos y San Jacobos y demás, pues lo que vas a tener es que vas a perder, ¿puedes perder grasa? Sí. Ahora, vas a pasar mucha más hambre, eso ya te lo digo yo, porque los alimentos son tienen mayor palatabilidad, pero son mucho menos saciantes, con lo cual cuando llegues a comerte esas 1500 calorías vas a decir: jolín, si me comí otras 1500. Si tú eres capaz de controlar eso, pues oye, fenomenal, pero yo desde luego no lo recomiendo, aparte de que no es sano y que la composición corporal que se te va a quedar no tiene nada que ver a consumir las mismas calorías utilizando los porcentajes buenos de macronutrientes. Y eso, ya te digo, sin contar el tema de las vitaminas, minerales y la fibra, que en ese caso la gente que hace eso normalmente toma suplementos vitamínicos, porque si no, el cuerpo tiene que metabolizar todo eso y son necesarios también. Sí, además, yo lo decía, el anuncio de las patatas fritas, no podrás comer solamente una. Efectivamente, tienes razón, porque con todo lo que le meten a este tipo de alimentos, los hacen para que tú no te puedas comer solo uno o tengas que tener muchísima fuerza de voluntad para comerte solo una. Y de hecho, te lo digo yo, que yo, mira, yo a la bollería no, y al dulce no me iba mucho, pero el tema de los fritos lo mío era brutal. Yo abría una bolsa de Ruffles de las grandes, porque las tenía siempre en casa, y es que aunque me quisiera comer una o dos, al final me comía la bolsa entera, aunque hubiera cenado, merendado y demás. Y eso me ha pasado siempre, y bueno, luego ya cuando empecé a mejorar el tema, sí que la verdad es que desarrollé la capacidad de poder cogerme solo dos. Pero bueno, costó muchísimo y es algo bastante, bastante raro. Sí, Sí, tienes que desintoxicarte de los químicos. Totalmente. Y el. Bueno, ahora ya vamos a entrar en el tema de las ideas que tenemos. Vamos a ir ya más al tema del deporte. Hace relativamente poco entrevisté a Tony Falcón, que también tiene un podcast, Tony Falcón Sport, y hablamos de la moda del deporte, que he tratado antes un poco de pasada, porque él me comentó, y la verdad es que yo le di la razón, que el deporte está de moda, en parte ayudado porque ahora hay mucha gente que está en el paro, por desgracia, y hay muchísimo más tiempo libre. También había un programa en televisión que también comentaban esto mismo, y claro, este es un tema que también hemos tratado tú y yo, hemos debatido, la de cuánto tiempo hace falta para hacer deporte. ¿Tú por qué crees que ha ayudado a que el deporte también esté de moda? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, sí que estoy de acuerdo en que quizá el deporte ahora está más de moda porque hay, pues por desgracia, menos trabajo para algunos. Puede ser que sí, que sea una de las razones. Otra de las razones es que yo creo, por suerte, que la gente se está dando un poco cuenta de que estaban demasiados parados, porque en el sentido de que la gente era muy sedentaria y hay ya bastante gente que está por ahí, digamos que divulgando o difundiendo que ellos llevaban una vida, los beneficios que le ha traído el deporte a su vida, y al final la gente de leer eso, pues hay alguno que llega y se empieza a animar, y al ver que efectivamente es cierto lo que dicen, pues siguen adelante. Yo, por ejemplo, cuando noto que algo realmente está de moda, es cuando ya se hacen incluso programas de televisión sobre ello. Porque, por ejemplo, mucha gente también, en mi podcast de tecnología, somos muy aficionados a esto, pero en televisión no hay ningún programa que hable sobre los tablets, sobre los teléfonos, sobre los sistemas operativos ni aplicaciones. Sin embargo, sobre el deporte, sí que se han hecho programas de televisión, algunos en cadenas autonómicas, pero también han salido ya aunque sean pocos episodios, en cadenas generalistas. Y yo, ese es mi medidor de popularidad cuando algo llega a televisión. ¿Realmente mueve tantísimo dinero el deporte? O sea, ¿cuánto di porque la tecnología mueve mucho dinero, sin embargo, no hay programas de televisión, aprovechando que tú también eres aficionado a la tecnología, claro. Pues hombre, la verdad es que yo creo que el deporte sí que mueve bastante dinero en el sentido de que, por ejemplo, si vas, practiques el deporte que practiques, vas a tener que comprarte algún complemento. Hay algunos deportes que son más caros que otros. Por ejemplo, una persona que quiera realizar triatlones, te aseguro que tiene que gastar bastante dinero, porque No, no. entre la bici y tal, o sea, gastas bastante dinero, un triatleta. Y una persona que tiene que gastar menos, pues yo qué sé, una persona, por ejemplo, que haga, bueno, el running es bastante barato, aunque parezca que no, el running es bastante barato porque las zapatillas, no tienes que estar comprándote zapatillas cada poco ni comprarte una equipación específica, puedes ir normal y vamos, que es un deporte barato. La natación, por ejemplo, pues también hasta cierto punto, porque luego si quieres evolucionar o progresar vas a tener que comprarte complementos y bueno, la piscina, a menos que tú tengas una o lo que sea, pues hay que pagarla también, con lo cual es un poco así que tal. En ese sentido sí que mueven bastante dinero en lo que es a compraventa de cosas y luego con el tema de la nutrición, que va ligada también al deporte, también hay muchísima industria, porque está la industria de las bebidas energéticas, de los suplementos deportivos. Y ahí ya es donde entramos en el tema de que la gente, pues, es lo que es, digamos que lo que llamo yo el fanatismo por una pastilla, ¿no? Que hay gente que se piensa que para correr mejor o para nadar mejor o para mejorar el rendimiento, sea lo que sea, pues que se compran ahí unos geles o unos suplementos que venden y no saben ni de qué van y que ya con eso mejoran. Entonces, se crea ahí una especie de industria que también, pues yo creo que mueve bastante dinero. Y con el tema de que se ponen de moda y ya de repente empiezan a aparecer en la tele y en varios canales, programas y demás, hay un problema y es que aquí todo el mundo entiende de todo, tanto de lo que sea, de política, de Ya, economía, estamos en de España. informática. Exacto, entonces tú vas al bar y aquí todo el mundo pues entiende de Fórmula 1 si hay Fórmula 1 o entiende de fútbol si hay fútbol o ya te digo, entiende de economía si salen hablando del IBEX 35 o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, está hay, bueno, hay, que yo sepa, los licenciados en INEF y los dietistas nutricionistas, por lo menos todos los que yo sigo en Twitter y demás, están bastante fastidiados con el tema del intrusismo que hay, en la, sobre todo en la televisión, porque es que encima habla gente que realmente no tiene ni pajolera idea de lo que está diciendo. Entonces, eso es un problema porque estamos jugando al final con la salud de las personas, porque si una persona que no es ingeniera informática o que no tiene una formación informática habla en la tele de una tablet y lo que está diciendo es malo, pues como decía antes, no va a perjudicar en principio la salud de nadie. Sin embargo, si habla alguien sobre alimentación y sobre deporte y lo hace mal y da consejos mal, pues seguramente perjudicará a bastante gente que esté viendo la tele en ese momento. Eso sí que es cierto, además es un tema que te encanta, además tú los recomiendas mucho, son los alimentos milagro, las bebidas milagro, porque si tú quieres correr, estás obligado a comprarte este suplemento, a tomar ginseng, a tomar jalea real, a tomar silicio para los huesos, que eso vale, es caro y además también es imprescindible, ¿no? Sí, hay muchas, digamos que muchas empresas que se dedican precisamente a hacer. Hay suplementos que son buenos y son válidos, ¿eh? Eso por supuesto. Pero hay muchos otros que, por desgracia, no sirven para nada. No hay estudios que, vamos, sí hay estudios que lo que certifican es que no sirven para nada. Pero no hay estudios que certifiquen que valen para algo. Por ejemplo, está muy de moda de que tú llegas, empiezas a correr, te fastidias la rodilla y antes de fastidiarte la rodilla o cuando ya te la has fastidiado te dicen tome usted cartílago de tiburón, y el cartílago de tiburón pues igual te pones a buscar, te cuesta, no sé, no sé ahora mismo, pero igual 30 euros el bote o 35, y realmente estás comprando algo que no vale para nada. Y hay muchísima gente engañada con este tema, y a mí desde luego una de las cosas que más me gusta es aclarar qué suplementos hay. Y de lo que más, bueno, no es de lo que más hable, pero hablo bastante, tanto en mi blog como en los podcasts, de suplementos que no valen para nada y los que valen para algo, ya lo he dicho, pero igualmente, aunque haya dicho los que valen para algo, sigo desmintiendo o desmitificando los que no valen para nada, porque hay mucha gente que todavía piensa que sirven. Entonces, es un problema porque, oye, es dinero que se gasta y dinero que estás tirando realmente y que al final no vale para nada. Sí, eso. Yo hace, bueno, el domingo pasado me compré una revista deportiva y es que aluciné, o sea, la cantidad, claro, las revistas y se mantienen a base de publicidad, pero es que en una revista deportiva encuentras más productos que no sirven para nada, que realmente, aunque sean anuncios, que realmente sí te aporten algo. Entonces, ya que decirlos que no sirven para nada, ¿hay alguno que... A ver, una persona empieza a hacer deporte. Si quieres empezar a correr, yo personalmente te recomiendo que te hagas un estudio de la pisada, que eso sí que es útil, aunque puedan ser caras las plantillas. Sí, lo es, sí. Bueno, yo de hecho tuve muchos problemas hasta que me hice unas plantillas y unas zapatillas con una amortiguación adecuada a tu peso, a tu ritmo y a tu forma de correr. Eso sí que es imprescindible. También es importante no salir a correr desnudo, te puedes vestir, ¿eh? Pero bueno, y ¿hay algo que sirva realmente aparte de eso? ¿O simplemente llevar una alimentación adecuada o saber comer correctamente? Ojo, que también es importante. Bueno, lo más importante, y en tema de ya no solo por mejorar el físico, sino por poder aguantar los entrenamientos y las salidas y demás, es una alimentación adecuada, una nutrición adecuada. Eso es lo más importante. Ahora bien, cuando ya hemos superado cierto umbral y queremos mejorar nuestro rendimiento, tenemos unos entrenamientos excesivos porque entrenamos demasiadas horas, hay un momento que, claro, hay que tirar de suplementos, pero más que nada por tema de digestibilidad y de que si necesitas más calorías y más calorías procedentes de X, digamos, macronutriente, te va a ser muy complicado comer más que tomártelo en forma de suplemento de batido, o sea, en forma líquida. Porque ponte que, por ejemplo, Michael Phelps se tiene que meter 10.000 calorías al día. Pues o tira de suplementos o es imposible que consuma todo lo que necesita de energía para realmente mover su cuerpo. O, por ejemplo, una persona que realiza un Ironman. Por eso una persona que realiza un Ironman cuando va en la bici, que bueno, el Ironman, para el que no lo sepa, pues son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, todo seguido. O sea, paras de nadar, te pones en la bici, cuando acabas en la bici te pones a correr, que más o menos dura pues entre 8 horas y pico los más pro, hasta te dejan hasta 17, me parece que era, o 16, no recuerdo bien. Pero el tema es que si esa gente, por ejemplo, cuando se sube a la bici, en mitad de la bici, se tiene que meter tres platos de 200 gramos de pasta, pues lógicamente lo que van a hacer es vomitar y no les va a llegar la energía al cuerpo. Entonces tienen que tirar de calorías líquidas que aporten los nutricionalmente lo que necesitan en ese caso, que pues tomarán bebidas llenas de carbohidratos buenos y con las vitaminas y minerales que necesiten, etcétera, etcétera. Entonces, para un usuario normal, lo más importante es una correcta alimentación. Si luego ya hablamos de añadir mayor rendimiento porque estamos metiendo más horas y realmente vamos a entrenar con un objetivo de mejorar nuestro rendimiento físico, entonces ya ahí sí que habría que mirar los suplementos que son necesarios, que no son los mismos para un atleta de fuerza, por ejemplo, que para un atleta para un maratoniano o para un triatleta. Los suplementos son diferentes dependiendo del deporte de cada persona. Este es un tema curioso porque yo, bueno, ahora estoy empezando a ir al gimnasio. Antes simplemente me iba a correr al parque o con la bici y demás. Y yo en el gimnasio he visto, pues, desde una mujer que entra totalmente peinada, maquillada y de punta en blanco, que está sentada durante 40 minutos en una máquina de estas de pedalear, que no es una bicicleta ni nada, es para pedalear, hablando por WhatsApp, hasta una persona que va a hacer 4 series de pesas y se toma un Red Bull al terminar y se marcha. Es algo que me dan ganas de aplaudirles realmente. Y entonces, el Red Bull te da alas. ¿Hace falta tomarse un Red Bull para salir a correr 10 kilómetros o un Aquarius? Porque son bebidas que se supone que son para deportistas, pero que yo las veo más mezcladas con alcohol o tomadas en la terraza de un bar que luego realmente a deportistas que suelen tomar más lo que comentas tú, geles, barritas energéticas o similares. No lo entiendo. ¿Este tema a quién va dirigido? Pues realmente es que la industria alimentaria es muy amplia y, por ejemplo, yo a los dietistas nutricionistas que sigo por el Twitter tienen un grupo que se llama Dietistas sin Patrocinadores, DSP, que os lo recomiendo si queréis aprender realmente de nutrición. Porque es que la industria alimentaria, si tú vas a un congreso de la organización oficial que tiene el Estado de dietistas nutricionistas, te darás cuenta de que está patrocinado por Nestlé, por Coca-Cola, por empresas de estas, que luego, claro, te recomiendan que por la mañana consumas cereales, que la Coca-Cola pues que no es tan mala, que no sé, cosas de este tipo, que al final es todo por temas de dinero y a mí eso me da bastante asco. Con el tema de las bebidas energéticas, precisamente en mi último podcast lo dediqué al tema de las bebidas energéticas y expliqué que no son necesarias y que incluso pueden ser, vamos, generalmente lo primero, que para el deportista amateur no hacen falta y para el deportista profesional hay opciones mucho mejores que las bebidas energéticas. En el tema del Red Bull, la gente no sabe que un Red Bull contiene unos 35 o 40 gramos de azúcares, sin contar luego ya el tema de pues los elementos que tienen dentro, que tomados en exceso te pueden incluso producir problemas cardiovasculares. O sea, esto es totalmente cierto, ¿no? Con el tema del Aquarius o de Isostar o de este tipo de bebidas, pues quitando las que son Aquarius Free o cosas de estas, el resto yo desde luego no se las recomiendo a nadie, porque es que, como siempre, tienen un exceso de azúcar, y para que tú quemes realmente lo que te aporta un Aquarius, lo que tienes que hacer son 20 o 25 kilómetros corriendo. Entonces, no creo, la gente generalmente lo que hace es que sale media hora a correr o 15 minutos y se mete un Aquarius. No, o sea, no. Si vas a correr una hora y media, dos horas, pues igual el Aquarius lo que hace es aportarte lo que has quemado, ¿eh? O sea, porque aporta lo que has quemado. Y no tiene sentido. Yo desde luego no hablé de ellas en el último podcast y no, ni las recomiendo ni a profesionales, vamos. Pero vamos, que eso ya los profesionales lo saben perfectamente, lo que tienen ya que comer, que beber y comer. No, los profesionales desde luego ya lo tienen claro, pero Claro, a mí me interesa el tema de la gente porque ahora también he estado empezando a leer por varios blogs que la cerveza es un buen reconstituyente después de hacer Uf. ejercicio y si no, pues un buen vaso de leche con Colacao, que yo opto más por leche con Colacao, ¿no? Pero son estos dos temas, la cerveza después del ejercicio y el vaso de leche con Colacao, últimamente los estoy leyendo mucho. ¿Qué hay de cierto en estos dos? Pues es totalmente falso. De hecho, luego te voy a dar un artículo escrito por una persona a la que sigo, que es doctora, es médico deportiva, vamos, especialista en medicina deportiva, Raquel Blasco. Escribió un artículo entero desmintiendo el tema, sobre todo, de la cerveza. Porque es que detrás de los estudios que aparecen en la televisión, que te llegan por las noticias hay un estudio que dice que la cerveza es buenísima después de hacer deporte, que es hidratante, que tal, que no sé qué. Si tú luego te vas a mirar quién ha financiado ese estudio, te das cuenta que es una cervecera. Pero es que son todos, o sea, absolutamente todos los que salen positivos, que son los que más anuncian en la tele, porque la tele no te anuncia los negativos, pues están financiados por cerveceras. Y esta mujer que te digo yo, Raquel Blasco, desde la ciencia siempre, escribió, redactó un artículo en su blog en la que, dejando las referencias bibliográficas que ella vio, desmiente totalmente que la cerveza sea una buena bebida de reposición. Ella, al igual que yo, pues no es talibana nutricional y oye, si tú te quieres tomar un día una cerveza, tómatela, pero no me digas que es una buena bebida de reposición deportiva porque es que no lo es. Entonces, las cosas como son. Si tú quieres disfrutarte un día de una cerveza, pues te la puedes tomar, no pasa absolutamente nada. Luego te diré que tendrás que restar del día para que te la puedas comer, para que te la puedas beber, pero ¿qué es eso? Que no puedes decir que eso es una buena bebida de reposición porque no lo es. Si tú quieres tomarte una cerveza, tómatela, pero no vayas por ahí diciendo, es que he oído que es buena de reposición y por eso me la tomo. No, no. Te la tomas porque te da la gana, pero disfrútala si quieres, pero no es una buena bebida de reposición. Eso hay que tenerlo claro. Y la leche con, bueno, con colacao, con cacao o con lo que sea. Bueno, el colacao normal, si miras la composición nutricional, tiene muchísimo azúcar por cada X gramos, con lo cual no es ninguna buena bebida de reposición. Y la leche en sí, bueno, pues depende del deporte y el objetivo. Yo, si me das un vaso de leche después de correr o después de hacer pesas, seguramente vomite, pero pues no estoy acostumbrado, no sé. Pero en el tema, por ejemplo, de las pesas y el culturismo, sí que la leche es una bebida que utilizan bastante porque sus efectos, digamos que, o sea, el contenido proteico que tiene, el aminograma es bastante bueno y luego a mayores tiene muchísimas calorías por poco espacio. Con lo cual, a los culturistas que necesitan muchísimas calorías, tiran bastante de leche. Tiran bastante de leche, además. Es eso, después de entrenar, pues el batido de proteínas y aparte lo hacen con leche. Y realmente, para el objetivo que ellos tienen, que es crear masa muscular y tal, perfecto. Lo del meterle el colacao, no, para nada. Y lo de meterle, si quisieras meterle cacao desgrasado en polvo, pues porque te gusta, bueno, pues te lo tomas porque te gusta, sí. Pero eso, como bebida de reposición, pues no recomiendo la leche porque seguramente tengas problemas de digestión, básicamente. A menos que seas culturista, si lo que te dedicas es a correr o lo que sea, no recomiendo la leche para. Lo mejor después de correr, si te dedicas a correr, sería beber agua y eso, por supuesto, siempre, hidratarte después de correr o de hacer cualquier deporte. Y luego, en el caso de correr, ya te digo, comerte una pieza de fruta, generalmente, pues un plátano, o un plátano sería lo mejor, pero bueno, puedes tomarte una manzana, una piña o lo que quieras. Agua y fruta. Y ya llevamos un buen rato, aunque no lo parezca. Para terminar, vamos a poner unas equivalencias, por así decirlo, rápidas. Sí. Si yo digo, ostras, es que he ido a comprar el pan y he visto un donut, una palmera, una pieza de pastelería, de bollería. Para quemar eso que me acabo de meter, ¿cuánto tendría que caminar, correr o qué deporte tendría que hacer así a grosso modo? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, un donut más o menos te va a aportar unas 350 calorías, más o menos, yo creo. Sí, más o menos. A ver, espera, que tampoco quiero engañar, lo tengo por aquí. Ta, ta, ta, ta. Sí, más o menos unas 350 calorías. Pues si te tomas un donut, equivale a 45 minutos de carrera, generalmente 30, entre 30 y 45 dependiendo de la intensidad. Y si hablamos de caminar, una hora y media caminando es un donut. Entonces, puedes echar cuentas. Ojo, que se dice pronto. Y una cervecita, he ido caminando, me he encontrado con un amigo, vamos a tomarnos una cerveza. El problema es que la cerveza generalmente viene con tapa. Pero bueno, una cerveza, para que te hagas una idea, tiene unas... la mitad de un donut. 180 calorías, más o menos. Que si te lo tomas luego con la tapa, pues al final suman más todavía que el donut. Con lo cual, si tú te has dedicado a correr y de repente te metes una cerveza y una tapa, ya se fastidió el tema, porque no, porque luego vas a comer en casa. Con lo cual... Sí, claro, claro. Con lo cual te pasas. Si me dices que solo te vas a tomar eso, pues bueno. Pero más o menos... Una cerveza, para que os hagáis una idea, es como comerse dos rebanadas de pan integral o lo que es equivalente a 60 gramos de pan, o incluso esto ya puede parecer más fuerte, 50 gramos de arroz. Que si pensamos cuánto es esto, es una ración normal de arroz. Y ya, si lo vemos así, decimos, ostras, eso es una cerveza. O sea, que imaginaos cuando tomáis dos, tres o cuatro cervezas. Que bueno, cuatro igual ya son menos. O sea, que menos los casos, digo. Pero dos cervezas no es muy complicado tomarse, y tres incluso a veces tampoco. Con lo cual, ya podéis ahí echar cuentas de lo que os estáis metiendo para el cuerpo. Sí, porque además ahora también está muy de moda. Tú vas a un bar, te pides una cerveza y automáticamente te ponen o un plato de cacahuetes muy salados o un platito con patatas fritas o frutos secos que te dan más sed y dices, jo, pues vamos a pedir otra cerveza, y así te ponen otro platito de patatas fritas. Y entonces al final dices, pues nada, ya vamos a correr 20 kilómetros porque si no, esto no compensa. Sí, además hay que tener en cuenta que si te ponen cacahuetes o almendras o en general frutos secos, no hay que olvidar que los frutos secos, lo primero, los que te ponen fuera, generalmente son fritos, con lo cual ya mal. Pero incluso ya los naturales, los frutos secos son grasas, que son grasas buenas, pero no hay que abusar de ellas porque tienen una densidad calórica muy grande. Es decir, 100 gramos de frutos secos normales, naturales, te aportan 700 calorías, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Y los fritos ya ni te cuento, los fritos es una barbaridad. O almendras garrapiñadas, que además estamos en época. Esas ya ni te cuento, con lo que llevan encima de azúcares y demás. Y el aceite de oliva también, porque estamos en España y aquí todo con aceite de oliva, por supuesto, sabe mejor y es muy buena y es muy saludable y tiene muchos beneficios, pero... Sí, acaba. No, pero claro, que hay que tener cuidado, justamente, también. Sí, con esto, mira, justamente he hablado en mis podcasts de esto hace poco, y también hablé en el programa este de radio que me cogieron ahora, justo esta semana hablé del tema. El aceite de oliva es muy bueno, efectivamente, pero le están dando tanta publicidad que la gente se lo echa siempre en exceso, pero en exceso para cocinar, en exceso en la ensalada, en exceso en todas partes. Y la densidad calórica del aceite, jolín, por cada gramo de aceite es un gramo de grasas y son 9 calorías. Cuando nosotros nos metemos una cucharada de aceite en una comida, generalmente estamos metiendo entre 20 y 25 gramos, que es una barbaridad, porque las personas... A lo largo del día, el total de grasas que deben consumir, dependiendo del peso que tenga esa persona y la actividad que tenga, pero bueno, más o menos ronda entre los 40 y los 70 gramos. No más, a menos que ya hablemos de gente deportista o de... Pero más o menos entre 40 y 70, si es una persona muy alta, incluso 90. Pero son gramos que ya... En meterte la cucharada de aceite, tú fíjate, las personas que solamente tengan que consumir 40, que son muchas, ya se están metiendo 25. Entonces, de momento hagan eso dos veces, luego hay que tener en cuenta que el resto de comidas también tiene grasas, aunque sean pocas. Si empiezas a sumar, pues la gente al final tiene un exceso de consumo de grasas, que es uno de los problemas principales, el exceso de consumo de grasas y el exceso de consumo de azúcares. Es el mayor problema que hay por el tema de la disponibilidad rápida que hay de alimentos con alto contenido en grasas y azúcares en el supermercado, que es lo que más vende. En el supermercado, y a mí me encanta que en mi gimnasio hay una máquina que vende Kinder Buenos. Eso es buenísimo también, sí. En el mío... En el mío, ahora que lo pienso, la mayoría que te venden son bueno, las bebidas energéticas que no me gustan, pero venden agua también. Y luego lo que venden de comida no es malo, porque son barritas proteicas y cosas de estas. O sea, son sí, y bollos proteicos. En este tienen un montón de geles, batidos de proteínas, tal, pero luego tienes el Kinder Bueno, el Kit Kat. Ah, pues mira. En el mío son más sanos, que no tienen cosas de esas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ya, que nos hemos pasado, creo que incluso de la hora, además con los problemas técnicos. Sí. Y ya continuaremos. Y bueno, por supuesto, la gente que siga tu podcast, que este tema hay mucho que tratar y mucho que aprender. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias a ti, Daniel. Me ha gustado mucho hablar por aquí.